Muchas gracias, Fito. Lo hemos pasado muy bien. Sí. O sea que cuando quieras. Ya sabes que cuando tú me llamas yo vengo, pero urgentemente. Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Desde algún mismo acuario, desde el mar la orilla tiene otra luz. Aunque te ahogue no mata la cruz. Estando hundido no molesta el sol. Profeta de la desolación. Encerrados navegantes, transeúntes caminantes, pasajeros de vuelo a ninguna parte. Hablaba de canciones, de cristal en poesía, y tú hablabas de futuro, de contratos por caricia. Y no quiero canciones, tampoco poesías. Todo lo que quedaba murió en la travesía. Y no quiero palabras que exijan primaveras. No quiero más suicidas viajando sin maletas. No quiero sucedáneos de algún amor sin velas. Encerrados navegantes, transeúntes caminantes, pasajeros del vuelo a ninguna parte. Yo hablaba de canciones, de cristal en poesía, y tú hablabas de futuro, de contratos por caricias. Transeúntes caminantes, pasajeros del vuelo a ninguna parte. Yo hablaba de canciones, de cristal en poesía, y tú hablabas de futuro, de contratos por caricias. Encerrados navegantes, transeúntes caminantes, pasajeros del vuelo a ninguna parte. Yo hablaba de canciones, de cristal en poesía, y tú hablabas de futuro, de contratos por caricias. Cero a la izquierda, con el paisanico Enrique Villarreal, el Drogas. Después de casi un año sin tocar en casa, Cero a la izquierda anuncian concierto en Pamplona. Será en Subsuelo, el próximo viernes, día 6 de este mes de marzo. Sailing in through the mist, you were born with a snake in both your fists while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you, but with truth so far. Dylan, el viejo Zimmerman y su bromista Jokerman. Estamos llegando al final de Oldie Motel en esta noche del primer lunes de marzo, el mes que nos trae la primavera. Y la fiesta continúa en Rock FM, porque aquí el rock es al minuto nuestra ocupación, la que a ti y a mí nos gusta. Solo quiero desearte una buena noche, tranquila, grata y agradable, y mañana te recuerdo que el motel volverá a la hora de siempre. Y como dice el maestro irlandés Van Morrison, ¿te he dicho últimamente que te quiero? Gracias por estar ahí. Cerrar las tres últimas horas de cada día en Rock FM contigo siempre es un placer. Lo dicho, Have I Told You Lately That I Love You, Van Morrison. Feliz noche, hasta mañana. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Well, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory reaches day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Thank you.